si tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. Y acaba el titulazo de la columna de hoy: morir antes que casadas vivir, o vivir antes que casadas morir. Trabajo sobre la calle donde se despliegan todos los desfiles escolares. Del 23 de marzo, del 6 de agosto, del 16 de julio. Desfiles en los que desfilan las deudas de madres que han tenido que hacer de todo por conseguir la platita para confeccionar trajes para sus hijas. Mientras más público es el colegio, más sofisticado es el traje. Y esto es algo increíble. No estamos hablando de trajes sofisticados de colegios particulares, sino a la inversa, trajes sofisticados de colegios públicos. Trajes complicados y costosos que las visten a las chicas para rendir honor a los acosadores callejeros y los pedófilos que son los ilustres hijos de la patria. Veo a las guaripoleras de las bandas de rodillas en bandejas ofrecidas a la carnicería machista callejera, mientras la madre, al costado de la acera, ancha y de mandil, contempla una hija que no parece haber salido de su vientre. Chicas desvestidas de sus mandiles para vestirse como para una escena pornográfica desfilan en busca de sus cuerpos. Yo confío en que la guaripolera más atrevida y sensual de la banda se levante de la bandeja en que la ofrecen y le dé un charolazo en la cabeza al patriarcado, denuncie los acosos profesoriles que sufre y salga con nosotras a grafitear un gran basta. Pero ella, la guaripolera, no es el único personaje. De tanto en tanto adviertes en los grupos de chicos, chicas vestidas de pantalón, que con trompeta en mano y formando parte del grupo masculino, desafían con su marimachez, con su rebeldía y con su ropa, la lógica de orden de toda la banda. Perdón, la lógica de orden de todo el sistema. Las miro a esas mis marimachas con alegría y complicidad, imaginando las cantidades de reuniones de padres de familia que han provocado sus anchos pantalones y sus deseos de tocar la trompeta y no el triángulo en la banda escolar. Sus deseos de tocarse y bailar entre mujeres. Deseos que las convierten en las expulsadas del sistema escolar. Es más, las convierten en las errantes alumnas que van de colegio en colegio con trompeta en mano y libreta de indisciplinada libertad. Son las que acompañarán a la amiga a abortar. Son las que estudiarán ingeniería y no trabajo social. Son las desorganizadoras del sexismo escolar. Es cuando las letras del himno nacional, que me cansa, y eso es decir poco, se me resbalan componiendo un verso diferente. Escuchen esto. Bolivianas, el tiempo es propicio. Dignidad para nosotras es nuestro anhelo. Es ya libre, ya libre este cuerpo. Ya cesó su servil condición. En este país que celebra 194 años, se come y se vive bien, gracias a esa masa gigante de mujeres que en todas las ciudades del país han desatado enormes tejidos de servicios, que no solo les proveen a ellas la subsistencia, sino que permiten y posibilitan el vivir bien callejero y antigubernamental. El vivir bien a pesar de no tener trabajo. El vivir bien por haber expulsado al macho violento de la casa. El vivir bien por tener claro que con nadie te vas a dejar pisotear. Es entonces cuando en medio del desfile te compras una manzana acaramelada con las ilusiones de una vendedora ambulante. Pero el dulce dura poco. La escena de violencia estatal simbólica toca su punto más alto. Pasan delante de ti filas y filas de niños varones disfrazados de soldaditos que emulan al pobre del Juancito Pinto. ¿Quién era el Juancito Pinto? Era un niño convertido en soldado que murió matando. Era un niño que se fue a la guerra porque no tenía otro destino ni cobijo en su tierra. Y resulta que ese pobre Juancito Pinto, que no tenía dónde cobijarse ni qué comer, es uno de los personajes del proceso de cambio, vestido de soldadito. Destino absurdo que en su fetichismo machista estatal propone a los niños antes de que ellos puedan defenderse de esas ideas, antes que ellos puedan rebelarse para no ser convertidos en soldados, rebelarse para no ser convertidos en ese macho boliviano que recibe del Estado el poder de matar, mensaje estatal machista que no los convertirá en héroes, sino en futuros violadores o feminicidas. Es entonces cuando el himno vuelve a descomponerse en mi mente y estos son los versos que me vienen. Escuchen bien. No queremos ya bravos guerreros, cuyo heroico valor y firmeza en machismo y violencia convierten, conquistando gloria y poder a costa nuestra. Y suspiro, porque no hay por dónde huir de la escena. No hay cómo silenciar los himnos. La escuela boliviana es un rito domesticador por donde el proceso de cambio ha pasado, sí, claro que ha pasado, para agudizar todos sus defectos. No ha cambiado la educación que es y fue domesticación. No ha cambiado el aula que es y fue tortura. No ha cambiado la pizarra que es y fue contenido memorístico. Y el desfile lo confirma en esta escena obscena en la que racismos, sexismos y machismos componen un caldo tóxico que se repite sin remedio. Está confirmado. Estos bachilleres no sabrán leer ni escribir. Es cuando ya llego al final de la estrofa. La vida en esplendor gocemos, y en sus aras de nuevo juremos, morir antes que casadas vivir. Vivir antes que casadas morir. Está claro, es urgente salir a grafitear contra la patria. Hacemos cantar el himno nacional. Las niñas quieren corretear, las ponen de gualipoleras con mini a marchar. Los viejos piden abrazo y solo se acuerdan de ellos una vez al año. Las viejas piden atención y les dan un par de bonos y nada de amor. Los niños quieren jugar, los viejos piden abrazo, las viejas piden amor, las niñas reclaman por su libertad. Yeah. país de tontos. Ricos son pocos, pobres son más. Todo a unos pocos, nada a los demás. Nada a los demás.